te escapa la vida en un abrir y cerrar. Llegó la hora de poner cada sitio en su lugar y no mirar hacia atrás, porque no es fácil dejarse la piel y saber que te volverá a ocurrir otra vez. Dices que el amor te enloqueció, se acercó a ti y te contagió con su dolor silencioso. ¿Cómo pudiste ocultármelo? No he parado de pensar por qué razón es tu dolor tan silencioso. No te escondas, eso no te ayudará tu valor. Date prisa, porque no hay tiempo que perder y debes continuar tu rumbo, porque es más fácil desaparecer que saber que te volverás.